¿Todo cambia? ¿Cambiará todo esto? ¿O sí, no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Esperemos que algo cambie, porque al final los cambios decimos que siempre son para bien, ¿no? Pero ahora quieren cambiar las nombres de las calles, otra vez. Bueno, cambiar eso, no, ¿eh? Es cambiar, ya no es cambiar. Ya es revertir, ya es revertir algo que está hecho, que es distinto. Bueno, vamos a tratar precisamente este tema esta mañana aquí en nuestro programa. Hemos estado haciendo un seguimiento de cuál es la situación que se encuentra, una cuestión en la que participaron los ciudadanos de una forma activa para poner los nombres a las calles de su barrio. Hubo un consenso entre todos los vecinos y estos cambios se han producido, y con nombre de calles que no incomodan ni molestan a nadie, y con una plaza se llame Derechos Humanos. Creo que a nadie le puede molestar que una plaza se llame Derechos Humanos. Pero hay quienes desean volver otra vez a los nombres franquistas. Y hubo un pleno en el Ayuntamiento de Córdoba, y que nos va a narrar un poquito Inés, ¿cómo fue ese pleno? Bueno, para ello también tenemos unos invitados que además vivieron ese pleno. Y no sé, mejor que lo cuenten ellos, ¿no, Alex? Sí, preséntanos a los invitados. Está con nosotros Pepe Rojas, que es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba. Y también tenemos a Pedro García en la línea telefónica desde Madrid. Pedro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pedro García es concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Bueno, pues el pasado pleno hubo varias mociones, una de Izquierda Unida y otra de Vox, que ninguna prosperó. Hubo un informe del secretario del pleno, de Valeriano Lavela, donde decía que no era ilegal revertir los nombres franquistas a las calles, a tres calles. Y bueno, ¿cómo se vivió todo eso, Pedro? Porque ninguna moción prosperó, ¿no? No, curiosamente ninguna moción prosperó, porque Vox hablaba de que no estaba de acuerdo con cambiar solo el nombre de tres calles, sino que había que revertir todas las calles, incluida General Franco. O sea, que iban al máximo, ¿no? Y por eso no se dio adelante ninguna de las mociones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es parte del programa político que tenía la derecha, que tenía el Partido Popular y Ciudadanos fundamentalmente, de efectivamente, como tú has dicho, revertir el nombre de las calles de algunos personajes que participaron en el golpe de Estado y en el posterior genocidio franquista que se dio en la provincia de Córdoba, y como lo llevaban en su programa electoral, como el actual alcalde había repetido en muchísimas ocasiones, pues la primera medida ha sido esa, ¿no? Además es curioso porque cuando nosotros, en cumplimiento de la ley, hicimos un proceso democrático para cambiar el nombre de las calles, una de las cosas más importantes que siempre repetía Ciudadanos y el PP era que eso no era importante, que eso no le importaba a nadie, que no era muy democrática, está muy bien, pero que no era una prioridad para la ciudad, que cambiar el nombre no era una prioridad para la sociedad cordobesa. Pero sin embargo, lo primero que hacen cuando llegan al gobierno, lo primero es volver a cambiar el nombre de las calles. Y la primera moción que lleva el Vox, pese a que no es importante la memoria democrática en nuestro país, la primera moción que lleva Vox también es para derogar la ley de memoria democrática. Por lo tanto, bueno, se ve que sí es más importante de lo que a priori nos dicen. Pepe Roja, ¿por qué atribuye usted que el PP esté empeñado en revertir el cambio de estos nombres cuando, según dice el representante de Izquierda Unida, Pedro García, que para ello antes no era importante y ahora sí? ¿A qué atribuye ese cambio? Bueno, realmente los posicionamientos políticos de la derecha han sido siempre en contra, negar el negacionismo de aquella etapa tan difícil, aquella crisis en el siglo XX, aquel golpe de Estado que termina con un conflicto civil. Desde esa historia, desde los 40 años de dictadura y los 40 años que llevamos de democracia, prácticamente la derecha y la ultraderecha ha negado ese episodio. No quiere reconocerlo, no quiere que hubo un golpe de Estado, que hubo miles de muertos en España, que todavía están en las cunetas y en fosas, que Andalucía, prácticamente en este mapeo que hay hecho de fosas, prácticamente se encuentran las mayores de España. Bueno, pues en ese negacionismo, en ese no reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en esa tesis se encuentra prácticamente la derecha y la ultraderecha. Prácticamente hoy hay una herramienta, lo decíamos en programas anteriores, principal y esencial, que es la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Eso debe marcar un antes y un después. Y en esa base consistente, que es la legislación que nace de los parlamentos, del Parlamento andaluz, pero que el otro día decía el presidente del Foro por la Memoria, que es patrimonio ya de los andaluces esa ley, difícilmente creemos que se pueda modificar o cambiar. Nosotros tenemos que estar posicionados en la defensa de esa ley porque viene a generar justicia entre las víctimas, reparación y sobre todo conseguir que todas y cada una de estas personas que están todavía en esas fosas que se crearon y que están perfectamente detectadas, porque hay un documento que se aporta al dictamen, que son los vuelos americanos, unos reconocimientos que hay aéreos terminada la Guerra Civil Española y que prácticamente localiza cada una de esas fosas. Pedro García, ¿por qué esas tres calles? Esa insistencia en mantener, no con el nombre completo, José Cruz Conde, que sea Cruz Conde, Conde Vallellano, que sea Vallellano, y la plaza de Cañero, que sea Cañero, ¿no? ¿Por qué esas tres calles? Bueno, porque yo entiendo que son tres calles de personajes que mantuvieron y que han mantenido el franquismo sociológico durante, por lo que quedaba del siglo XX, del 75-79 para acá, y en el primer tercio ya, prácticamente del siglo XXI, personajes de este tipo que aparentemente... Bueno, pues dan otro tipo de perfil, Cañero al fin y al cabo, que parecía que era un rejoneador, que no tenía más importancia en la historia de la guerra civil, pero fue un asesino, igual que los que participaron en el golpe, porque hay que recordar que en la ciudad de Córdoba prácticamente no hubo guerra civil, hubo un levantamiento, un alzamiento y luego hubo, bueno, pues depuraciones incluidas de funcionarios públicos que también se reconocieron en el anterior mandato y se hizo justicia con su memoria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es parte de la estrategia que ha tenido siempre la derecha, que a veces, bueno, en las circunstancias de la izquierda tampoco hemos tenido la suficiente correlación de fuerza para poder realizar esos cambios sociológicos, y que el franquismo pues sigue estando vivo y late en cada parte de la sociedad española, ¿no? De los poderes económicos, a los poderes políticos, a los grandes poderes fácticos, como en este caso también puede ser la Iglesia Católica o otros elementos sociales que tienen que ver con fundaciones y tienen que ver con un enorme entramado que, por esa correlación de fuerzas de la que yo te hablaba, la transición no se pudo acabar continuamente con ella, hasta tal punto de que tres años después, cuatro años después, prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Que todavía hizo tambalear la democracia en nuestro país. Por lo tanto, bueno, es el mantenimiento en la mente de los seres humanos que vivimos en Córdoba y en nuestro país de ese franquismo sociológico que da o muestra otro tipo, no solo el agresivo, sino otro tipo de planteamientos políticos que siguen haciendo mucho daño a la memoria democrática. Pepe, hubo una opinión que a lo mejor fue desafortunada de un concejal del Ayuntamiento de Córdoba en que decía quitemos el nombre de José y dejemos Cruz Conde y todo eso. ¿No se ha explicado bien a la comunidad cordobesa quiénes son estos personajes? ¿Falta información o no hemos divulgado lo suficiente para saber por qué se cambian esos nombres de estos personajes cuando, según la historia, tienen un recuerdo que hace daño a muchas personas de aquí, de la provincia y sobre todo de la ciudad de Córdoba? Efectivamente, estás planteando la clave de este proceso. 40 años de dictadura y 40 años de democracia con pocos avances. Prácticamente la huella de aquella tragedia, de aquella gran crisis en el siglo XX, en los años 36-39, prácticamente se ha borrado. se ha borrado y además hay una realidad aún más dolorosa, ¿no? Y es que las víctimas quieren recuperar su memoria desde el silencio, desde el respeto, desde no volver atrás. No hay hacia nada ni hacia nadie, pues buscan la confrontación, buscan... No es esa la clave. Se está utilizando malamente por parte de quien no quiere reconocer estos hechos. Las víctimas están intentando y lo plantean desde... Y ahí hay que hacer un gran reconocimiento a las organizaciones memorialistas. Y la ley le da pie a que en un órgano de participación establece la propia ley un cauce para participar, para que las asociaciones de víctimas y las organizaciones memorialistas puedan participar en el desarrollo, en el encuentro, en la conciliación, en ese reparo, en esa justicia que pretenden las víctimas encontrar. Entonces, prácticamente, es verdad que desde las instituciones públicas y en esta etapa democrática no se ha generado, y lanzamos algunas ideas en aquel dictamen del 13 de diciembre de 2017, en el que desde el rigor, desde el conocimiento y del estudio, la creación e impulsar cátedras de memoria histórica en las universidades podía ser un espacio donde pudiéramos reescribir, contar y trasladar a los distintos segmentos académicos o de estudio, niveles de primaria, secundaria y bachillerato. ¿Qué importante sería eso? ¿Qué importante? Bueno, ya está en marcha esa cátedra, ¿no? Hay un grupo de catedráticos, de historiadores, de personas con bastante prestigio en la universidad que intentan plantear y proponer que esa cátedra se cree y se dote de recursos. Pedro García, si prospera la decisión de quienes dirigen el gobierno municipal, algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer lo que no hemos hecho. Y enlazo un poco con el hilo que Pepe muy bien ha redactado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la universidad, ¿no? La universidad ha sido parte durante estos 40 años de todo ese entramado del franquismo sociológico, ¿no? Salvo raras excepciones, magníficas excepciones y honrosas excepciones, pues la mayor parte de la universidad ha sido parte de, bueno, pues de conservar este franquismo que está arraigado en la sociedad española y que no hemos sido capaces de, mediante la pedagogía y desde algo que sí ahora, bueno, bastante más novedoso, desde un historicismo científico de qué es lo que pasó, bueno, pues yo creo que eso sí en estos momentos va a ayudar, ¿no?, a hacer esa pedagogía científica que nos diga pues que no hubo dos bandos, que hubo un golpe de Estado, que hubo, bueno, pues unas personas, unos españoles que asesinaron a otros españoles simplemente por ideas políticas, por ideas sindicales o por cuestiones de raza, en fin, de sexo, de mil cosas, ¿no?, que pasaron no solo en la guerra civil, sino en el posterior genocidio que se produjo, ¿no? Entonces tenemos un trabajo complicado, porque esa pedagogía que necesitamos hacer, no solo en Córdoba, sino en nuestro país, pues tenemos ahora mismo pocas herramientas. Es verdad que tenemos muchas más herramientas que hace 20 años, evidentemente. Pedro, pero en todo caso, Pedro, si legalmente se podrá hacer algo que impida... Sí, lo que se puede... Vamos, bueno, desde el punto de vista político, lo que hay es que seguir trabajando y haciendo pedagogía para que los cordobeses y las cordobesas sepan quién fueron estos personajes, ¿no? Y luego, desde el punto de vista también político, hacer el cumplimiento de la ley, y para eso la Junta de Andalucía todavía tiene mucho que decir, ¿no? Porque es la que, en cualquier caso, legisla y la que tiene que velar porque esas decisiones legislativas se conserven. Y si no, bueno, pues siempre tenemos a los tribunales como parte de una herramienta más en un Estado de Derecho que supuestamente van a hacer cumplir la ley. Lo digo lo de supuestamente. También sí. La Judicatura ha sido y ha formado parte de todo esto durante muchos años, ¿no? Pepe también, bueno, fue el presidente de la comisión, ¿no? Que también, bueno, conoce muy a fondo cuál fue todo ese proceso. Hablan de que los nombres de las dos calles y de la plaza de Cañero se puede justificar legalmente, según el informe de Valeriano La Vega, del secretario del Pleno, que tienen un arraigo popular. A mí me sorprende. Primero, a ti no. A mí me sorprende que digan arraigo popular porque no es real. ¿O es real, Pepe? Tú que has vivido ese proceso. Popular. No, arraigo popular en la ciudad. En la ciudad. En mi opinión, vuelvo a insistir en la propuesta o comentario que he hecho anteriormente. Desde el desconocimiento se puede interpretar una historia que no tiene filtro, una historia que se vende y se explica a personas desde el desconocimiento, pues bueno, eso queda ahí, queda en ese limbo, queda en esa inoportunidad, pero nunca se acerca a la historia, a nuestra historia, a la de la ciudad, a la de nuestros barrios, porque perfectamente adolece de algo, y es que no hemos contado la historia desde ese rigor que decía antes, desde ese estudio, desde nuestras universidades, desde nuestros profesores, desde nuestros historiadores. Esa es la gran falta que hay, de que la memoria histórica no exista, y desde ahí pues se pueden vertir todo tipo de análisis erróneos y faltos de respeto a las víctimas. Dar opiniones jurídicas, bueno, técnicos tiene la administración, se pueden compartir o no se pueden compartir, pero realmente es verdad que el callejero de la ciudad y cualquier ayuntamiento de España es competencia municipal. Eso no trae nada nuevo. Lo que no se advierte y no se interpreta es una ley de memoria histórica y democrática de Andalucía que pone los puntos sobre las i. Eso es lo que no se ha informado, y yo creo, bueno, que doctores tiene la Iglesia, pero realmente esa ley hay que empezar por reconocerla, por incorporarla a nuestro ayuntamiento e impregnar de cultura a nuestros técnicos municipales para que siempre se tenga en cuenta. Pedro, esto ha ocurrido con las calles, con el callejero de esta ciudad. También durante los últimos meses y casi un año se han empezado con las exhumaciones en el cementerio de la Salud. Ya se estaba trabajando en un banco de ADN. ¿Qué va a pasar ahora en la Junta de Andalucía, que prácticamente repite el mismo esquema de este ayuntamiento, ¿no? PP, Ciudadanos y apoyo de Vox. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Va a pasar lo mismo que con el callejero? ¿Van a revertir todo el trabajo hecho? Bueno, la verdad es que tengo mis dudas cuál va a ser la estrategia ahora mismo de la Junta. Evidentemente van a priorizar seguir manteniendo ese falseamiento de la historia, ¿no? Luego, lo de las exhumaciones, yo creo que el Partido Popular puede ser incluso hasta inteligente, en cierta forma, de decir, vamos a sumar todas las fosas comunes que se puedan, sin ponerle peto a eso, pero otras cuestiones como tienen que ver, por ejemplo, con eso que llevo diciendo durante toda esta conversación que tenemos, de mantenimiento del franquismo sociológico, como puede ser el nombre de las calles o como pueden ser otras muchas cuestiones, no tocarlas, ¿no? No lo sé. Evidentemente, yo no tengo, porque no hay ningún argumento que nos diga que el Partido Popular y Ciudadanos, y fundamentalmente como un partido profranquista como el Vox, pues vaya a poner toda la carne en la salud para que esto de lo que estamos hablando, de la pedagogía, del análisis científico riguroso, los planteamientos que hay que hacer desde el ámbito educativo y desde el ámbito universitario, pues se cumplan. En fin, yo he estudiado historia, soy licenciado en historia y he tenido profesores de historia de España actual. El tema está, Pedro, que esperar que esos profesores sean los que expliquen la verdad científica, pues complicado. Tenemos que reflexionar que algo habrá que hacer distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, porque después de más de 80 años seguimos, si no en el mismo punto de partida, pero luchando por lo mismo. Yo no comparto que estamos en el mismo punto de partida del punto y hora que hay una ley de memoria democrática en Andalucía que ya sí plantea el siglo XXI desde el punto de vista del análisis riguroso de lo que pasó y de las soluciones que hay que darle y de la pedagogía que hay que trabajar en el ámbito educativo y en otros ámbitos sociales, ¿no? Yo creo que esa ley marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, y creo que una ley que sí modificó lo que se había hecho en los últimos años, ¿no? En fin, por lo yo creo que hay que tener esperanza, porque esa ley, a fin de cuentas, bueno, pues también planifica todo el trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de la reparación, de la justicia y de la verdad. Lo ve así también, Pepe. Bueno, ya hay datos significativos en Andalucía con la llegada de la derecha y la extrema derecha, donde ya la Dirección General de Memoria Histórica no existe. Hay que ver y estudiar los recursos en los presupuestos autonómicos para ver si efectivamente se sigue silenciando la memoria, como ocurrió en los gobiernos de Mariano Rajoy en Madrid. Lo que sí está claro es que, y lo hemos dicho aquí en programas anteriores, la Ley de Memoria Histórica marca un antes y un después en Andalucía. Eso está claro. La defensa de las organizaciones memorialistas y de los partidos comprometidos con ella es defender esa ley y hacer visible, dentro de las posibilidades que hay, todo este recorrido histórico y trasladarlo con los recursos propios, con, lo decíamos en la presentación del libro en la Asociación Vecinal de Cañero este jueves 18 de julio, antes de ayer, que hay que hacer un esfuerzo. Las organizaciones políticas deben de vaciarse en las organizaciones memorialistas para desde ahí crecer y construir la historia que intentan que no sea visible y que intentan callar. Está claro que podrán cambiar las leyes, podrán cambiar las calles, lo que no van a cambiar es la historia de nuestra ciudad ni de nuestro barrio. Pepe Rojas, Pedro García, muchas gracias por venir esta mañana aquí hasta, al menos por el teléfono, para poder hablar de estos temas aquí en este programa, y nos comprometemos todos a seguir hablando de una manera regular y continua para que nadie se olvide de la memoria, para que no se borre, ¿no? En ese compromiso estamos, yo creo que desde Izquierda Unida, del Partido Socialista, estaremos, vamos a coincidir en nuestros esfuerzos y en nuestras tareas, y estaremos vigilantes para que esto no vuelva a tener una reversión en la ciudad. Y esperemos que este programa ayude también a ser un altavoz de toda esa inquietud y todo ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pepe. Muy amable. Gracias, Radio Paradigma, y gracias a todos vosotros. Hasta ahora.